todo eso. Huélale el trasero a aquel perro y se lo huele. Y se lo huele. Utilizando un viejo chiste de Bart Simpson en Los Simpsons en la tercera temporada. Muchas gracias a todos. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Sí, sí, disfruten de él. Sí, y fíjate lo que te pasa. Y sí, sí, todas esas mamadas que generalmente decimos. Recuerden, estaremos recontándonos mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Danny Stark de La Paz, Bolivia. Sí, que sí. Porque ha tenido todos esos inconvenientes con los compactos, realmente, con gente que le lleva música. Es una vergüenza. Estamos contigo. Entrar a nadie más a tu casa. Cierra las puertas y que entren por las ventanas si quieren y que dejen solo. Sí, es lo mejor, aislarse del mundo. Sí, sola creo, porque era la esposa del marido, pero quédate sola. Quédate sola también. Hazte machín y quédate sola. Un abrazo, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urpulina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandivia. Crepin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Luares. ¡Hazte un carro y vete al carajo! ¡Carioca surfista! ¡Aquí va a Catacomisa! Nicolás de Toluca, Sid Vicious, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.